abades abre las puertas del monasterio para compartir su guateque particular. Aquí estamos un día más en la Abadesa Hipster, todos los martes de 9 a 10. Hoy traemos grandes sorpresas para vosotros, con dos invitados especiales. Uno de ellos será el grupo de Levitans, que nos sorprenderá al final del programa, y en la sección de arte, los doctores de la impro, los cuales nos acompañarán. Buenos días, Teresa. Buenos días, Juan. Buenos días o buenas Hola, tardes, ¿qué tal? Según o se mire el día. Buenas noches. Sí, eso estaba pensando, yo digo buenas noches en algún momento del día. Aquí andamos. Muchas gracias por invitarnos. Empezamos directamente con una canción desde el otro lado del charco, de Molina Molina, Presidente. Donde por fin seré Presidente, de Molina Molina, sacaron single el 20 de noviembre de 2015. Y no sé si lo sabías, pero han sido una de las 180 propuestas que son musicales que se han presentado al Coca-Cola Concerts Club y han sido elegidos, entonces actuarán el próximo 21 de abril en la Sala Moby Dick. ¿Y de dónde vienen? De Granada. España. Muy bien. La letra nos viene muy bien porque justamente se llama Presidente, con todos estos problemas de presidencia que tenemos hoy en día, ¿no es verdad? Con todos estos problemas de elección de presidente que tenemos. Justo esta canción habla sobre esta dificultad de encontrar presidente, sobre que tú eres mi presidente, yo soy tu presidente. ¿Por qué tenemos que cubrir esta presidencia? ¿No es verdad? Sí, lo que pasa es que nuestra presidencia seguirá incierta hasta dentro de mucho tiempo, a no ser que haya nuevas elecciones. Pero vamos, que dejemos las presidencias aparte y vamos a entrar de lleno a un mapa neuronal en el que Darío nos va a revolucionar nuestras neuronas. Hoy hablaremos sobre el matrimonio de menores de edad en España. Hace poco leía una noticia en internet: menores de edad se casan en Marruecos. Y varios comentarios de personas escandalizadas, nada más lejos de la realidad. Podemos escandalizarnos perfectamente. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que en España los menores de edad también pueden contraer legalmente matrimonio? Si os dijera que hace apenas un año eran los menores de 14, eran los mayores de 14 los que podían contraer matrimonio, que hace más de 15 años que la ONU viene reclamando para España que la edad legal de contraer matrimonio se eleve, y que fue el año pasado, en el 2015, cuando se elevó hasta los 16. Pero es más, ¿qué pasaría si os dijera que la edad legal para prestar consentimiento sexual fuera 13 años? Bueno, pues así era España. Las edades más bajas de toda Europa en cuanto a matrimonio y sexualidad se encontraban en nuestro país. Fue en el 2015 cuando nuestros legisladores decidieron elevar dicha edad hasta los 16. Esta medida vino acompañada de una reforma del Código Penal que elevaba la edad mínima de los 13 hasta los 16 para que una relación sexual fuera consentida. Sí. Efectivamente, hace apenas un año, no solamente podían casarse los mayores de 14 años, sino que también podían tener relaciones sexuales con mayores de edad consentidamente con apenas 13 años. Estas reformas buscan evitar los abusos que se puedan producir en contra de la infancia. El cambio fue aplaudido y nadie se opuso al mismo. Todas las organizaciones, todas las sociedades, todos los pueblos del país aplaudieron sin excepción. Podríamos discutir sobre si un menor de edad puede experimentar el valor esencial del matrimonio, como es el amor, o si tiene capacidad suficiente como para poder ejercer dicho matrimonio, o por qué se necesitan 18 años para votar, 25 para adoptar, pero apenas 16 para casarse. Pero desplacémonos levemente al plano legal. Nuestra legislación exige básicamente tres requisitos para contraer matrimonio eficaz: capacidad, consentimiento y firmas y otras solemnidades. A lo que los requisitos de capacidad de consentimiento nos pueden presentar ciertos problemas entre los menores de edad. Y aquí viene lo difícil. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe legalmente ejercitar muchos negocios jurídicos a los menores de edad. Y así dice que efectivamente se prohíbe contraer matrimonio a los menores de edad, con la salvedad de que a partir de los 16 años este impedimento de edad se puede dispensar por el juez o tribunal correspondiente. Es decir, de manera bonita, los menores de edad no podrían casarse, salvo ciertas excepciones. Será el juez de primera instancia que, para poder dispensarlo, necesitará con apenas justa causa a valorar subjetivamente por el tribunal. El juez apenas podrá valorar a instancia de la parte. La dispensa debe ser el resultado de un expediente y durante la tramitación de ese expediente debe ser oído el menor y sus padres o guardadores. También está permitida la dispensa posterior al matrimonio, considerándose esta desde la celebración, siempre que la nulidad no se haya instado por ninguna de las partes. Este lenguaje quizás sea un poco enrevesado, un poco legal para vosotros, pero vamos a decirlo con palabras más llanas. Esto quiere decir que tanto los niños como sus padres o tutores deben exponer sus razones ante el juez, el cual valorará si puede llevarse a cabo o no dicho matrimonio. El juez valorará subjetivamente diferentes aspectos, como la situación familiar, la económica, la personal o la social, entre otras. Sin embargo, en España, el número de matrimonios celebrados en este rango de edad es ínfimo. Desde 1975, el Instituto Nacional de Estadística ha registrado 28.685 matrimonios entre menores de edad, habiendo bajado el número de matrimonios a lo largo del tiempo. Resulta sorprendente que el 98% de los menores que contrajeron matrimonio en el último año fueron mujeres, siendo apenas un 2% los varones menores de edad. Muchas veces nos escandalizamos de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, sin conocer o desvalorando lo que pasa dentro de ellas. Muchas veces, conocer y entender nuestra propia realidad nos ayuda a entender a lo que nos rodean, lo cual se hace especialmente relevante en el encuentro de sociedades. Así, a mí me gustaría plantear las siguientes preguntas. ¿Los menores de edad están legitimados éticamente para contraer matrimonio? Volvemos a la música para escuchar Muero de amor de la bien querida. Thank you. escuchar a la bien querida, que en el anterior programa escuchábamos junto a Tigres Leones en esa entrevista que les hicimos, con en la canción de Marte. Vuelve esta semana a nuestras ondas, ya que va a sacar una nueva edición de su disco Premeditación, Nocturnidad y Alevosía, y esta edición contará con un CD que vendrá acompañado de un DVD. También le acompañará un disco de remezclas, como el que ha lanzado de esta canción que acabamos de escuchar, un artista que se llama Super. En el nuevo disco estará acompañada con cantantes como Russian Red o Tulsa. ¿Te vas a comprar? Puede que sí, porque me gusta mucho la señora bien querida. Aparte, como anécdota personal, que seguro que te interesa, se llama exactamente igual que mi tía. Sabía que lo ibas a decir. Me encanta esa anécdota, es que se llama igual. Oye, no está mal. ¿A tu tía también la quieres? Sí, vale, vale. Ana Fernández Villaverde, para quien no lo sepa. También hay que decir que ha sacado la bien querida una cosa que es como muy innovadora, que es que para promocionar este nuevo álbum que va a sacar, sacó 3 mini álbums formados por 4 canciones cada uno. Y es bastante interesante, ¿te parece? Una forma novedosa de promocionarse. Hombre, es un formato nuevo. Y es así como algo más rotundo, un tríptico. Pues a mí sí que me gusta, la verdad. Si te parece bien, vamos a ir con el flamenco transgresor del niño de Elche, comunista. El comunista, de Niño de Elche, desconocido para muchos seguramente y muy conocido para otros, saca hace poco un nuevo álbum llamado Voces del Extremo. Se separa un poco de lo que nos llevaba acostumbrados, Su antiguo álbum se llamaba así, a Miguel Hernández, donde leía poesía de Miguel Hernández mientras que lo transformaba levemente en estos ritmos musicales. Hay que decir que Electrónica, en abril, es el festival que visitará Madrid, la Casa Encendida, del 7 al 10 de abril. Y entre los muchos artistas que participarán se encuentra tanto El Niño de Elche como Joe Crepúsculo. ¿Qué te va a parecer esa canción tan crítica? Pues me ha parecido interesante. Lo que pasa es que mientras lo escuchaba sí que es cierto que me ha recordado mucho a Joe Crepúsculo y no entiendo el porqué, pero ha hecho una conexión en mi cabeza que he juntado a los dos. Hay que decir que este último disco se juntó con algunos artistas, como puede ser Pony Bravo, para formar un disco mucho más electrónico de lo que nos tenía acostumbrados. Entonces quizás por eso. También hay que decir que compagina sus proyectos personales, como estos discos, documentales o performance, con propuestas colectivas, tanto de danza, flamenco o remixes. Y lleva con ellas colaboraciones desde el propio 2007. La carrera ahí es poca. Eso sí que es cierto. La verdad es que juntar dos mundos como son la electrónica con otro mundo muy arraigado como el flamenco es algo complicado y yo creo que lo he hecho bastante bien. Pues sí. Y así, si os parece bien, vamos a visitar un lado opuesto al Niño de Elche. Vamos con León Benavente, La Ribera. La Ribera, de León Benavente. Este grupo tan español que vienen de Vigo, de Oviedo, de Murcia y de Zaragoza. Sacaron en 2016, este mismo año, dos nuevos singles como son La Ribera y Tipo D. Hay que recordar que visitan Madrid el 19 de mayo y vendrán a la Joy Slava, pero que también, para nuestros feligreses y feligresas, les interesará saber que el 4 de abril participan en el festival Uburama en la Sarangar de Burgos. Después de su gran éxito Brigada Internacional, sacan estos dos singles tan característicos, tan críticos. ¿Qué nos deparará? ¿Qué disco nos volverán a poner? ¿Qué disco sacarán a la luz? ¿En qué Yo creo que va sentido? A ser muy diferente a los anteriores, ¿eh? Yo no creo que sea tan diferente, sin embargo, algo nos sorprenderán. No tengo la menor duda. Vamos directamente a la sección internacional. Pues esta vez traemos un megagrupo, que es como se llama en el ámbito musical, a un grupo que se ha formado de dos estrellas, que ya tienen sus grupos formados y se juntan. Entonces, en este caso, vamos a hablar de Alex Turner y de Miles Kane, que, por si acaso suenan los nombres, os diré que se tratan del cantante del grupo Arctic Monkeys, como es Alex Turner, y el cantante del grupo The Rascals, como es Miles Kane, nunca me va a salir bien en inglés, que actualmente ya no existe. Este par de músicos se conocieron en el año 2007, en el que The Rascals teloneó a los Arctic en su gira, que hacían de sus primeros discos. En ella compartieron ideas musicales y empezaron a tocar juntos en el backstage, lo que más tarde les llevaría a formar The Last Shadow Puppets, que es el grupo del que vamos a hablar hoy. Cuando se juntaron como grupo, grabaron en 2008 su primer disco, The Age of Understatement, y aunque sonaron rumores de que iban a sacar un nuevo disco en años siguientes a ese lanzamiento, no es hasta 2016 cuando lanzan el single, qué mal hablo, por Dios, Bad Habits. Este es el prefacio de su nuevo disco que se lanzará el 1 de abril y que llevará el nombre de Everything You've Come to Expect. Mientras esperamos a escuchar el disco este viernes, que es cuando sale, os dejamos con el último single que han sacado, que se estrenó el vídeo la semana pasada. Se llama Miracle a Leichner. You want and baby, I can find you anything you need. Miracle Aligner, The Last Shadows, y así seguimos, Shadow Puppets, perdona, así seguimos con Sabotaje, la primera canción en catalán que va a sonar en todo nuestro programa, de Manel. Però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària. Un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua. I per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets. I jo, jo vaig respondre que no, que s'equivocava. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. Vals molt la pena i saps molt bé el que fas. Ets estupenda i sempre saps quin és el següent. Manel, que está en las últimas horas de que se publique el que será su cuarto disco. Perdonadme por esto. Yo con Teseixo, su nueva creación verá la luz el día 8 de abril y a los fans ya no les queda nada para disfrutar de sus nuevas canciones. El 4 de junio le podréis ver en el Primavera Sound, los festivaleros, y el 5 de agosto en el Arenal Sound, en Burriana. Más playa, más sol. Entonces, vamos a pasar desde Manel a una sección un poco más miscelánea. Miscelánea. Hoy en Miscelánea os traemos una gran compañía de teatro, un gran grupo de teatro que nos va a sorprender. Hoy os traemos a los Doctores de la Impro. Ellos son una compañía de teatro improvisado con sede en Madrid. Pero antes, saludémosles. Buenos días, Tere, de nuevo. Buenos días, buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, según lo que estén haciendo ustedes. Porque como esto también va en podcast a veces, pues a saber a qué hora nos están escuchando. Todo depende de si has comido o no, también. Buenas tardes. Bueno, llevan 4 años en cartel con el show La Consulta, espectáculo programado actualmente en los teatros Luchana la noche de los sábados a partir del 9 de abril. Y hace un año estrenaron Versus, una revolución improvisada, propuesta que ya ha pasado por Tarambana, Teatro del Barrio y El Lara, y que el 2 de abril estará en la Gran Vía, en el Palacio de la Prensa. Hay que quedarse con esta fecha. Versus habla de un futuro apocalíptico donde toda cultura ha sido prohibida. No existen libros, ni películas, ni obras de teatro. Desde la clandestinidad surge el colectivo Versus, que organiza encuentros secretos en antiguos teatros para crear y recrear las páginas perdidas de la cultura. Todo muy serio, pero en clave de humor. Como compañía, se quieren alejar de las propuestas más habituales de la impro, donde los actores, casi que vestidos de calle, juegan e improvisan sin más. Sino que les gusta vestir y cuidar sus shows, dándole una dramaturgia y un sentido a las improvisaciones. Versus ha sido dirigido por... Corren tiempos difíciles. La economía y los mercados gobiernan nuestras vidas. La prima de riesgo es la prima más importante que tenemos. Y un céntimo vale más que 1000 palabras. Comenzaron subiendo el IVA cultural al 21%. Ahora la cultura está prohibida y amordazada. No existen libros, ni películas, ni tampoco obras de teatro. Está vetada cualquier manifestación de libre pensamiento. Pero desde las alcantarillas de la sociedad nace Versus, una organización clandestina que quiere rescatar, crear e inventar historias para despertar mentes y conciencias. Desde la prohibición luchamos en la sombra, organizando estas reuniones secretas para salvar esos retazos de historias olvidadas que ya no pueden contarse a plena luz del día. Y así mantener la cultura viva en cada una de nosotras. Ahora, todos formáis parte de esta revolución improvisada. Enhorabuena. Aquí tiramos confeti, pero sí. Eso en la radio no se ve. Esto es una chorrada, nunca he entendido este speech. Bueno, Vladimir, vamos a ver, no es una chorrada. Bueno, ya, esta es nuestra presentación, esto es como nos presentamos a nuestra gente. Porque nosotros, como bien ha explicado María, lo que hacemos es rescatar las páginas perdidas de la cultura. Sí. Eso es, y para ello tenemos nombres en clave. Yo soy Akira de Arco, directa al corazón. Qué bonito. Yo soy Vladimir de la Isla, también conocido como Gamba Congelada en Siberia. En definitiva, eso es lo que hacemos. Le pedimos a la gente que nos dé una palabra, solo una palabra, esa palabra que rescatarían o la palabra que llevarían a una isla desierta, y a través de una única palabra vamos creando historias sobre la marcha. Sí, cualquier tipo de palabra, esa palabra que... ¿No quieres que se borre por alguna razón especial? ¿Tu primer... algo? Pero bueno, estamos aquí en cualquier caso para escuchar también vuestras palabras, así que si queréis hacernos algún tipo de pregunta os podemos explicar más sobre el show, lo que querráis. Pues a ver, yo quiero saber sobre todo desde el principio, ese proceso de improvisación, de dónde viene, cómo surge, cuál es el proceso mental que seguís para poder entretejer los personajes en Versus. Bueno, se trata, la impro es un género teatral como tal, lo que pasa es que como bien decías tú al principio, nosotros queremos llevarlo un poquito más allá y lo incluimos dentro de toda una filosofía que en nuestro caso es rescatar la cultura que se está perdiendo, y por eso lo único que hacemos es pedir una palabra y empezar a crear historias. Nos vamos dejando llevar, nos vamos escuchando y encontrando, son improvisaciones largas donde por supuesto está el humor, pero a veces también surge el drama. Dramas, ¿verdad? Sí, esto es un vaivén de sentimientos, una montaña rusa, de repente lloras, de repente ríes. Hay espacio para los monólogos, para escenas más íntimas, en fin, es una propuesta que se sale quizá de la impro más habitual, más gamberra, como puede ser, había una antigua compañía, ¿no? Doctores de la Impro, que hacía La Consulta, que eran improvisaciones rápidas, pues nosotros vamos más allá. Ir más allá, hacer escenas mucho más largas, ¿supone un reto para vosotros o creéis que lo tenéis más o menos dominado? Dominado no se tiene nada en esta vida, pero es un reto. Es un reto porque venimos precisamente de hacer improvisaciones más cortitas, 3-4 minutos, y esto es otro formato. Es más escucha, es hacer historias donde hay más profundidad de personajes, más profundidad de historias en sí. Y claro que es un reto. De hecho, para este reto nosotros contamos con un compañero que es un doctor de la impro más, que es Dani Jul, un grandísimo experto en la improvisación, que ha trabajado muchísimo con Impro Madrid, ha dirigido a Primital Bros, y nosotros le conocíamos personalmente y nos parecía la persona ideal para acompañarnos. Él nos ayudó con la dramaturgia de Versus, pero también nos ayudó a investigar esta impro un poquito más sincera, ¿no? No solo el chascarrillo, la broma rápida, hay ciertos tópicos, ¿no?, de la impro. Si hay un western, siempre va a aparecer una bola de paja, ¿no? Pues bueno, vale, pues ya la bola de paja ya la hemos hecho todos los improvisadores. Vamos a ver realmente qué piensa ese vaquero, qué piensa esa mujer que tiene que bailar el cancán todas las noches. Eso. Como hemos dicho antes, Taramana, Totoro del Barrio, el Lara, y ahora pasáis a otro escenario diferente, en plena Gran Vía, en el Palacio de la Prensa. ¿No os abruma? Bueno. Bueno, eso es a ella, a mí no me abruma nada. Hombre, ¿cómo nos va a abrumar, por favor? Bueno, explícalo. Nos abruma en el sentido de que es un espacio diferente, es un espacio grande, es un espacio, es un cine, entonces claro, es un antiguo cine. Lo que estamos haciendo con Versus es ocupar ese cine y transformarlo en lo que nosotros queremos que sea un teatro. De hecho, para convertir este cine, que no tiene las características de un teatro, en un espacio escénico, contamos con un comando, el Comando Callao, que son cuatro compañeros, dos chicos, dos chicas, que van con linternas iluminándonos allá donde vamos, de manera que no todo ocurre en escena, sino que nos entremetemos entre el público, nos sentamos en el patio de butacas, nos vamos a las filas de atrás, y así pues se convierte en una cosa viva. Es una especie de apoyo que tenemos, como unas sombras persiguiéndonos todo el tiempo, que nos da mucha vida y hacen que sea la imagen muy bonita. Y otra pregunta que me acaba de surgir ahora. ¿Cualquier palabra os valdría? No nos queda más remedio, ¿verdad? De hecho, durante un tiempo tuvimos, a la hora de poner en pie Versus, la discusión de si podríamos tener un diccionario, ¿no?, en allí para echar mano de ese diccionario, porque nos hemos encontrado muchas veces haciendo improvisaciones con palabras que no tenemos ni idea de lo que significan, ya sea porque somos unos ignorantes, que a veces pasa, ya sea porque la gente es muy cabrona y pone palabras inventadas. Pero es increíble, porque nos pasó, ¿verdad?, con una palabra que no teníamos muy claro el significado, no sonaba, hicimos muchas impros y al acabar dijimos, por favor, ¿esto qué significa? Y cuando fuimos al diccionario nos encontramos que el universo que habíamos creado, los sentimientos, el sentido, estaba completamente reflejado. Entonces vamos a hacer una última prueba ya para finalizar. Esto va de impro, ¿no? O sea, exactamente. Si yo os digo una palabra, vosotros sois capaces de hacernos una semi-impro aquí en la radio. Mira, si quieres te propongo una cosa, porque hay una de las, digamos, propuestas dentro de Versus, se llama la palabra de la noche. Elegimos una única palabra y creamos mil historias. Como solo somos dos y esto es radio, es más complicado, lo que podemos hacer es que nos das una palabra y te vamos a dar mil propuestas de cosas que podríamos hacer con esa palabra. Un momento. ¿Puede ser nombre de persona? Hombre, yo prefiero una palabra pero me da igual. Quiero decir, puede ser el nombre de una persona, pero pedimos una palabra. Quiero decir, ¿qué palabra te llevarías tú a rescatar? ¿A palabra favorita? Porque de hecho hay otro momento en el espectáculo donde sí que rescatamos las páginas perdidas de una obra conocida y le pedimos a la gente que nos diga un nombre, ¿no? Yo creo, María, que la palabra es obvia. Vamos a decir, la abadesa. Perfecto. Bueno, pues la primera empieza en un polígono industrial. Es una empresa que se dedica a los palés. Se llama Abade S.A. y se ve a dos hombres trabajando y discutiendo sobre el ínfimo salario que tienen. La abadesa podría ser perfectamente el nombre de una persona de la monarquía que ha injurido ahora mismo, que es la abadesa. De hecho, otra de las historias que podríamos crear es en un antro en los años 80 y una drag queen famosísima que se llama La Abadesa y que tiene un número de felación en directo que la gente va a ver porque son los 80 y se tienen esas cosas. Otra puede ser pues un pueblo muy pequeñito, con un vocablo muy, muy, muy diferente en el que Desa es una mujer que limpia la ropa de todo el pueblo y siempre está ¡La Abadesa! ¡La Abadesa! Y por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría haber una pequeña joven monja, que es una primeriza, que acaba de meterse, pero su único objetivo es llegar a Abadesa y para ello pone en práctica el viejo arte de matar gente, en este caso monjas, hasta ser ella la abadesa final. En fin. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con esa palabra. Después de esta demostración tenemos que ir a ver Versus, ¿eh? Sí. No dejéis de hacerlo, sábado 2 de abril, 23:30, en Callao, en el Cine de la Prensa. Buscar doctoresdelaimpro.es o el Facebook de Doctores de la Impro o el Twitter @doctoresimpro. Hemos hackeado todas las cuentas de esta compañía de teatro y ahí vamos informando de nuestros pasos. Queda muy poquito, muy poquito, muy poquitos días y ahí estaremos. Todos somos Versus. Y siguiendo con nuestra música, vámonos con Niño Gusano, Pon tu mente al sol. Ninguno de nosotros estamos hechos con frío. El Niño Gusano, Pon tu mente al sol. Y ahora tenemos una pequeña sorpresa preparada para vosotros. María, ¿qué nos tenemos preparado? Hoy tenemos a un grupo y hablamos con Dani, el batería de los de Levitans, un grupo vallisoletano. Joder, qué mal estoy hoy de palabras. Que está de estreno. The Levitans aparecieron en escena hace 3 años con Gravity for the Macy's, un primer disco producido por Javier Bielba, conocido por Corizonas, Arizona Baby. Este debut les llevó a girar por toda España más de 100 conciertos. Con este aval regresan casi sin avisar, publicando Coimbra, una declaración de intenciones con la que este trío de 20 años se están sorprendiendo a todos. Con este nuevo álbum preparan una nueva sorpresa para sus seguidores. Entonces, vamos a empezar por ahí, con 3 palabras. ¿Cómo se define The Levitans? Hola, ¿qué tal? Pues nos definimos como un grupo directo del siglo XXI y que hemos llegado para quedarnos, yo creo. Llevamos ya 3 años en esto y la verdad es que esta vez como que sentimos que es un poco el momento. Hay que recordar que hablamos con Dani, el batería de The Levitans, residente aquí en Madrid, y que nos tiene preparados varias sorpresas para esta misma semana. Estrenan Coimbra. ¿Qué nos puedes adelantar de este nuevo disco? Que, por cierto, ya está en el mercado y que todos podéis encontrar. Sí, como dices, ya está en el aire, digamos. Lo podéis escuchar en Spotify y otras plataformas. Y nada, podemos adelantar que es un disco con un sonido mucho más cercano al post-punk, que la verdad es que es una evolución desde lo que veníamos haciendo previamente, que era un rock más cercano a los 90 y tal, pero de 3 años para acá ha habido muchos cambios de formación en el grupo y una vuelta de tuerca, y ahora mismo pues es una formación de trío y estamos un poquillo más enfocados al garaje, al post-punk, y la verdad es que nos encontramos muy cómodos en este rollo. Y lo llamáis Coimbra. Vosotros mismos decís que no es únicamente un punto geográfico que ha visto nacer universidades o alumbrar dinastías, sino que también es el lugar que ha marcado el renacer como banda del The Levitans. ¿Por qué Coimbra? Vamos a ver por qué. Coimbra, el disco se llama así por el single que bueno, lo hemos publicado ya hace unos meses y ha sido el adelanto. Y Coimbra viene pues de una historia personal de Sergio, que es quien compone las letras, que su actual pareja estuvo allí viviendo y bueno, en realidad cuenta una historia truculenta. Lo mejor es que la escuchéis y que saquéis vuestras propias conclusiones del tema. Dani, como integrante de un grupo como el grupo en sí, disco directo, siempre hay un conflicto ahí. ¿Qué preferiríais? ¿El disco o el directo, por las sensaciones que conlleva estar con los seguidores? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que nos gusta mucho más el directo. Sí que es verdad que con esta última grabación que hemos grabado en un estudio de Valladolid que se llama La Leñera, con Pablo Giral nos hemos sentido mucho más cómodos y mucho más en nuestro sonido, pero vamos, como vivir un concierto no hay nada. Y a veces nos sorprende que fuera de Madrid o fuera de Barcelona, de las grandes ciudades, también hay producción musical. ¿Qué opinas sobre los incentivos públicos que experimenta el Valladolid o Castilla y León? Bueno, la verdad es que durante muchos años hemos vivido una época así un poco oscura en cuanto a incentivos públicos en Valladolid. Pero, no sé, últimamente las cosas están empezando a cambiar un poquillo con el cambio de ayuntamiento y bueno, y un poco el cambio de aires también de la gente de la calle que está haciendo un montón de iniciativas y un montón de cosas para que la música recupere su lugar en Valladolid. Ahora mismo, bueno, yo soy el único que vive fuera de Valladolid ahora mismo, pero paso muchas horas allí en Valladolid ensayando y la verdad es que la cosa está empezando a cambiar un poco para mejor. Sí, que es cierto, y ahí te apoyo totalmente, porque nosotros como burgaleses lo hemos vivido con el Hangar, que se ha producido así como una explosión musical que antes no había, que estaba muy callada, entonces sí que ahora se están haciendo bastantes propuestas que antes no se escuchaban fuera de lo que es Castilla y León. Que por cierto, María, el otro día leí en el diario de Burgos que Burgos era la tercera ciudad en producción de música, después de Barcelona y Madrid. Ahí queda. Eso es mentira, fijo, ¿eh? Bueno, el diario de Burgos lo ha dicho, así que hay una nueva fuente. Tenéis mucha suerte con el Hangar, sí. Bueno, Dani, volviendo a la música, ¿álbumes en inglés normalmente? ¿Algún español en mente? No, en principio no. La verdad es que la decisión de cantar en inglés la tomamos desde un principio y es como concebimos un poco la música que nos gusta hacer. Es más, no es solo un tema de estilo, sino la razón de ser del grupo. Siempre hemos escuchado música en inglés y realmente es una cosa que nos lo pide el cuerpo. Pues nosotros nos gustaría escucharos alguna vez en español, por ver qué tal suena. Sin embargo, venís este viernes aquí a presentar el disco a Madrid. Venís a la sala del Perro de la Parte de Atrás, situada en Malasaña, este viernes. ¿Qué nos tenéis preparados? Pues bueno, esta es la segunda fecha que tenemos con Coimbra, con el disco, porque la primera fue allí en Valladolid, en nuestra ciudad, y la verdad es que fue un éxito, pero bueno, siempre tocar en casa tiene sus ventajas. A pesar de que nadie es profeta de su tierra, nosotros la verdad es que hemos tenido siempre bastante buena acogida. Nada, ahora toca enfrentarse un poco en solitario a Madrid, porque sí que hemos tocado un montón de veces aquí en la capital, lo que pasa es que siempre un poco acompañados, digamos, y el hecho de plantearnos hacer un concierto solos y estar ahí, aunque sea una sala pequeña como el Perro, aunque suena muy bien, pues es todo un reto para nosotros y la verdad es que estamos por un lado nerviosos porque no sabemos cómo va a salir, pero por otro lado con muchísimas ganas, porque sí que es verdad que está habiendo un poco de expectación con el tema. Bueno, el primer disco producido por Javier Bielba, músico conocido, ¿habéis pensado en alguna colaboración o con él o con otro músico? Pues en principio, en este último disco, en Coimbra, no hay ningún tipo de colaboración. Hemos grabado los temas en solitario y además lo que queríamos a la hora de grabar era que no hubiera ningún tipo de interferencia entre lo que hacíamos en los locales de ensayo y lo que íbamos a hacer en el estudio. Pero sí que es verdad que en el otro disco, en el primer disco con la producción de Javi, sí que tuvimos la colaboración de tanto de él en un tema, tocando la guitarra y algunos coros en algún otro tema, y también de Javier Nieto, que fue el técnico de grabación, que participó en un solo en la canción de Alone, el segundo corte. Entonces, para el concierto de este viernes, ¿os haréis acompañar de alguien o vendréis solos a por la aventura? Sí. Este viernes en el Perro estaremos con Kiko Sumillera, que es un cantautor vallisoletano muy en la línea de artistas como puede ser Nacho Vegas, y la verdad es que a nosotros nos flipa y por eso le hemos pedido que abriera la noche para nosotros. Y ya, así por curiosidad absoluta, ¿qué grupo os llama especialmente la atención? ¿Qué grupo os gustaría muchísimo compartir escenario con ellos? ¿Qué grupo nos gustaría muchísimo? Bueno, pues la verdad es que nosotros tres somos bastante distintos en cuanto a gustos musicales, lo que pasa es que todos compartimos así especial cariño por una banda americana que se llama Queen of the Stone Age, y aunque no sé si realmente encajamos al 100% como un cartel, pero sería alucinante tocar con ellos. Oye, pues a ver si tenéis suerte, ¿eh? A ver si hay suerte. Y si la tenéis, reservadnos las entradas, hombre. Está hecho. Este disco traerá consigo nuevos diseños y videoclips. ¿Preparáis alguna sorpresa? Sí, la verdad, bueno, todo el artwork ha sido obra de Pablo Martínez, que es un amigo de Valladolid y un gran ilustrador novel, que cuanto despunte un poco, la verdad es que va a ser una locura y nos ha ayudado mucho con todo el tema de la ilustración. Y ahora mismo estamos en pleno proceso de grabación de un videoclip, y esperamos publicarlo en los próximos meses, un poco también para apoyar la promo del disco y que esto siga sonando por aquí y donde sea. Entonces, os recordamos una vez más, este viernes, The Levitans, en el Perro de la Parte de Atrás. Al teléfono, Dani, de The Levitans. Y si te parece bien, Dani, vamos a poner un adelanto. Coimbra, de The Levitans. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Os deseamos lo mejor. Y a todos nuestros oyentes que asistan al concierto, mucha suerte. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Yeah. un día más, la Abadesa Hipster. Os esperamos el próximo martes de 9 a 10. Cerramos nuestras puertas por ahora, hasta el próximo martes, y esperemos que este guateque les haya gustado en esta ocasión. Os rezaremos un Angelus y os recordamos que estamos disponibles en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También una lista de música en Spotify. Y nuestro podcast de este programa estará en Agorasol Radio. Tanto como en nuestra web. Exacto. A los micrófonos, María. Y Darío. Al equipo técnico Darío también. Un saludo y hasta la próxima semana. There is no time.